Pasaba para contarles que había participado el viernes en Entre Ríos, en Paraná, en un encuentro de cátedras de comunicación popular y comunitaria de Argentina. Esta es una red que se formó hace un año, porque ustedes saben que la comunicación popular y comunitaria no era considerado un espacio de investigación y de extensión y de docencia en las facultades de comunicación. Eso es algo nuevo. Hace 10 años era difícil encontrar asignaturas. Las primeras que empezaron a incorporar esto fue la Universidad de La Plata, la Universidad de Buenos Aires. Acá en la Universidad de Río Negro, cuando se crea la universidad, un grupo de personas que estábamos trabajando en la formulación de la carrera pusimos esa materia como un espacio, ¿no?, importante. Y bueno, no es solamente que se ve en una sola materia, sino que a veces atraviesa las otras materias. Por ejemplo, radio se da acá, la del Pato. Claro. Y la del Pato. Y Pato viene de este enfoque, así que también tiene esa impronta la materia, ¿no? Pero bueno, nos juntamos, había gente de 10 universidades del país y una de Universidad de Uruguay, la Universidad de la República en Uruguay, y nos venimos juntando para encontrarnos, saber qué está haciendo el otro, qué perspectivas se están dando, quiénes son los autores que se están dando a los alumnos, qué investigaciones se están haciendo, en qué se está haciendo extensión. Y bueno, en mi caso, obviamente, está todo relacionado con la radio y con el canal. Así que pudimos compartir esta experiencia de hacer televisión, radio, ¿no?, la página y todo lo que hace la fundación, la radio, el espacio acá. Que es muy novedoso, porque no hay nadie que esté haciendo radio comunitaria y a su vez sosteniendo un canal al aire de lunes a viernes con producciones diarias, como es acá el informativo. Así que bueno, contando la experiencia y además encontrándonos de las universidades con preocupación ante este escenario político, porque sabemos muy bien que el proyecto de Cambiemos no considera ni valora la comunicación popular y comunitaria, no lo vemos reivindicado en ningún espacio, no se menciona, no se considera, ¿no?, como algo importante. Sin embargo, y sobre todo esto que estás hablando, ¿no?, es que estos espacios que no son, digamos, cátedras todavía formales, han ganado justamente su lugar en las universidades con mucho esfuerzo, y bueno, quizás de ahí, ¿no?, la preocupación para que siga creciendo. Claro, porque además no es algo que está aislado. Todas estas materias y eso están relacionadas con organizaciones sociales, trabajan en la comunidad, los estudiantes van a la comunidad, hacen cosas. Entonces no es solamente algo que está al interior de la universidad, sino que tiene impacto en las ciudades donde están, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, hubo un pronunciamiento, ahora va a salir un comunicado. Se debatió en parte de la mañana sobre el tema del balotaje y hubo un posicionamiento en contra de Macri, como el proyecto político de Cambiemos, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque las bases de esta red está en otro modelo de comunicación para otro tipo de país, ¿no? Porque en realidad formar a los comunicadores sociales desde otra perspectiva es eso, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante, que para gestar una nueva comunicación es necesario que los que se están formando se formen pensando en la participación, en el pluralismo, en poder hacer las cosas desde otro lugar, ¿no? Así que bueno, quería contarles eso, que había estado lindo, que bueno, fue así, no conocí ni el río. Ni el río para qué río, no, hay ni el río Paraná. Río Paraná, claro. Claro, no, va, pasé de noche y ni lo vi, así que esas cosas que uno hace, viajes tan largos para trabajar, pero bueno, como todo trabajo es así. Sí, un poco también que se ve en estas 10 universidades, qué tipo de modalidades distintas, ¿no? Así, bueno, por un lado, ellos vieron de aquí, de Río Negro, esta novedad, y del otro lado, ¿qué hay? Digamos, ¿hay cátedras como las que se cursan acá? Jujuy y Salta, por ejemplo, hay universidades que están trabajando fuertemente. Cada universidad tiene, como de acuerdo al ámbito donde está, distintos énfasis. Uh-huh. En el norte, en Jujuy y Salta, mucho trabajo con comunidades indígenas. En Corrientes, Chaco, hay mucho trabajo con comunidades campesinas. En Buenos Aires, con otro tipo de movimientos, ¿no? Más urbanos. Más urbanos, sí. Lo que sí no tenemos, ahora estamos recuperando un poco Patagonia, porque la Patagonia sigue siendo, como para algunos en este espacio, también como un desierto todavía, ¿no? Es como que parece que acá no pasa nada. Y bueno, la verdad es que nosotros éramos los más australes, o sea, después no teníamos contacto con otras materias de comunicación popular en otras universidades más al sur, pero sí sabemos que hay muchas organizaciones que están trabajando y también dentro de las universidades, pero no como materias. Uh-huh. Así que bueno, en esa reconstrucción estamos como un desafío, ¿no? Especialmente para nosotros. ¿Era el primer encuentro? El primero de materias de comunicación. Uh-huh. Y el segundo de la red que se empezó a formar. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y se piensa para el año que viene volver a cada dos años? Cada dos años se hace. Sí. Bueno, cada dos años. Igual bueno, quedan todos conectados. Claro, ¿no? Al ser una red. Esto, sí. Compartieron por qué caminos trazan, materiales que por ahí. Sí. Y todo eso. ¿Cómo son los programas, por ejemplo, de las materias? Claro. Si los contenidos están más o menos por dónde andan, qué bibliografía estamos usando. Y ahora estamos haciendo como un espacio en internet donde vamos subiendo todos los materiales y poder claro. compartir. Porque la verdad es que siempre los del nosotros que estamos en el interior del país, casi siempre usamos la bibliografía de Buenos Aires. Y de Córdoba, a lo sumo, y Rosario. Uh-huh. ¿No? Pero después ellos no conocen las cosas que escribimos acá desde la universidad, o lo que escriben desde Jujuy, lo que se escribe desde Entre Ríos. Entonces también está muy centralizado también eso, ¿no? Entonces vos ves que en todos los programas de las materias se enseña lo que se piensa y se escribe desde Buenos Aires. ¿Por qué no pensar que podemos compartir desde otros lugares, ¿no? Y valorar que acá también escribimos, también nos formamos, también generamos cosas. Así que bueno, ese es un poco el espíritu, ¿no? Federalizar un poco eso también.